Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 9 de marzo 2022, y los días miércoles nos acompaña, justamente para saber lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien desde ya, por supuesto, agradecemos la gentileza que reciba este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y muy a disposición de nuestro intercambio. Lautaro, 17 años han pasado de la partida física de la dirigente política Gladys Marín. Ella, junto a su partido, el comunista, pusieron muchos temas de la democracia: fin al sistema electoral binominal, igualdad salarial hombre-mujeres, equidad de género, nueva constitución. Todos avances necesarios, creemos, y de mucha actualidad en el día de hoy frente a la exigencia del pueblo. ¿Cree usted que estos desafíos de ayer, y son desafíos de hoy, emergen con más fuerza en esta fecha, donde ayer, bueno, se conmemoró, se celebró el Día Internacional de la Mujer, de esta mujer trabajadora, y dos días antes también se conmemoró la partida física de esta dirigente política, Gladys Marín? ¿Cómo observa o recuerda usted tanto la fecha de ayer como la fecha del 6 de marzo? Yo creo que vamos a compartir, todos quienes tuvimos el honor de ser contemporáneos en la actividad política partidaria de la izquierda, con Gladys y el ejercicio de un liderazgo natural reconocido por distintos sectores más allá de las filas del Partido Comunista, que las grandes banderas que muchas veces tuvieron la descalificación de quienes estaban ostentando la conducción del país desde la Concertación, tuvieron la descalificación porque eran cosas del pasado, eran cosas añejas, cosas que no correspondía al tiempo moderno que se estaba reñando. Hoy día son datos de realidad, son referencias, son debates nacionales y son políticas que tienen alta probabilidad de transformarse en política del Estado de Chile. Recuerdo como hoy la batalla de Gladys junto a la minoría sexual y a la diversidad sexual. Y era entonces la única lideresa mujer de una fuerza política de izquierda que abiertamente reivindicaba esos derechos. Lo que era para ella una fuente de alimentación y de estímulo en todo lo que era su compromiso en la lucha de nuestros pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche. Nunca dejó de hacerle seguimiento a lo que fue su época histórica, la masacre de Ranquila allá en Lonquimay, y siempre estuvo ese vínculo con las comunidades. Regularmente volvía, digamos, a alguna comunidad invitada por ellas y por ellos para vivir de cerca lo que era la discriminación contra nuestros hermanos de comunidades mapuche, como de las otras comunidades que responden a otras nacionalidades de nuestros pueblos originarios. La batalla por los derechos de la mujer, ¿qué decir? Creo que siempre reivindicó los pasos adelante que llevaba en la tarea política como mujer de izquierda, y al lado de las mujeres más sencillas. Hace poco escuchaba y veía y estaba en debate una iniciativa que me da la impresión, entre otros, presentó o promocionó Daniel Howard, cuál es el derecho a una a un ingreso para la labor de la actividad como jefa de hogar o dueña de casa o la labor doméstica. Esa fue una de las propuestas que en distintas campañas, incluyendo la campaña presidencial que ella le tocó, la y se reivindicó. Y decía, ¿por qué el trabajo doméstico, que requiere tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanto tiempo, no tiene reconocimiento económico de parte del Estado? ¿Por qué es un invisible? Claro, porque en la casa de los ricos eso no lo hacen a la vez las personas que son las componentes de la familia de ellos, pero en la casa de los trabajadores la hace la misma mujer, que a su vez es la que debe orientar, cuidar a los niños, cuidar a los más adultos. Es una cantidad de tareas, de labores invisibles, sin ningún reconocimiento. Las batallas por más políticas, como el fin del sistema binominal y lograr, digamos, un sistema político proporcional, terminar con la constitución de Pinochet del año 80, y eso es muy crítica a cuando se pretendió decir que ya teníamos otra constitución porque había reformas que firmaba ahora Ricardo Lagos. Creo entonces que la vitalidad del legado, que a mi juicio, y lo digo autocríticamente como dirigente del Partido Comunista, nos falta todavía promover mucho más, porque se trata de un acervo que cuesta a la izquierda chilena y el Partido Comunista en primer lugar, que debe hacer que ilustre, que oriente, que prepare, que capacite, que promocione, que estimule a nuevas generaciones de políticas y políticos en esta lucha. Gladys reclamaba en la lucha por los derechos de la mujer. No teníamos una cosa restrictiva solo a mujeres, era un tema de sociedad. Y le exigía a todos quienes eran compañeros de partido y de la izquierda, presencia, activismo, que se nos fuera también en nuestras energías, en el éxito, porque entendía que esta era una batalla de civilización contra un sistema. Hoy día, realmente, el abuso de Piñera es este, no es un problema de izquierda respecto a la derecha, hoy día, de los derechos de la mujer. ¡Qué ignorancia! Qué desconocimiento de cuál es el origen incluso que tiene el 8 de marzo en lo que fue un genocidio contra mujeres textiles que mueren calcinadas por el encierro de la fábrica. ¿Cuáles son las demandas que viene de la mujer y cuánto de eso son directamente vinculados al Estado patriarcal, que es un Estado de clases, a un Estado capitalista, a un Estado neoliberal? Entonces pretendía blanquear con un par de gestitos lo que es un tema de fondo y en donde avanza la civilización de forma de mucha importancia. La lucha por la paz, la solidaridad con Palestina, el antiimperialismo, la solidaridad con Cuba y con los pueblos para la autodeterminación en la construcción de sus proyectos, son todos legados, aportes que tienen una formulación escrita, textual, que se puede leer, pero que tiene además una relación con una acción, con una vivencia, con una conducta, que es lo que los millones de personas que asistimos al homenaje a Gladys en su partida, transversalmente, desde el punto de vista religioso, etario, político incluso, tuvieron que reconocer la coherencia, la consecuencia, como Gladys hizo de su pensamiento, el pensamiento avanzado, el pensamiento de la emancipación, el pensamiento de la construcción de la nueva sociedad. Ella nunca hizo un corte entre el legado de Salvador Allende, que declaró la primera allendista, con las luchas de hoy por los derechos de las y los trabajadores, por espacios realmente democráticos, y creo que su realización está también en los debates de la nueva constitución. Una nueva constitución que va de alguna forma a hacer una relación con ese 18 de octubre del año 19, que dijo basta, hasta conquistar la dignidad, hasta que la dignidad sea costumbre, y empezó a exigir cambios de fondo, algunos se ponen un debate, si esto se refunda, ¿no? Yo no sé si ese es el debate o no, lo que sí es un hecho de realidad es que el clamor es por producir cambios estructurales de fondo a lo que es el Estado de Chile, el modelo de desarrollo y el eje de medición, cuál es la calidad de la vida que lleva de quienes constituimos las distintas comunidades de la sociedad chilena. Uh-huh. Entonces, hay un estímulo muy grande. Yo invito en primer lugar a mis compañeras y compañeros del Partido de la Juventud, al mundo de la izquierda, el mejor sectarismo, porque Gladys era ni más ni menos que la presidenta del Partido Comunista de Chile. A que veamos esto porque tiene otra cualidad, y eso siempre lo reivindico de algo. Nunca las acciones, sobre todo las políticas más audaces y más avanzadas, las imaginó sola como individua. No, siempre en un colectivo, porque esa era la cualidad. Mientras más se integraba al colectivo, con mayor razón, esto iba, digamos, a tener una posibilidad histórica. Ahí están los mensajes, ahí están los discursos, pero ahí está la conducta, los compromisos, a lo que estuvo dispuesta, lo que entregó desde el punto de vista de su propia vida, describiendo un aporte de una tremenda trascendencia a las luchas democratizadoras que va y está viviendo nuestro país. Uh-huh. Lautaro, este 11 de marzo asume el gobierno de Apruebo Dignidad, el gobierno de Piñera deja tremendos déficits presupuestarios, financieros, deja una alta cesantía, delincuencia, narcotráfico. Bueno, hay una alta responsabilidad frente a estos desafíos del gobierno de Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. ¿Cómo se enfrenta aquello? ¿Cuál es la fuerza ya prácticamente a dos días del gobierno de Apruebo Dignidad? A ver, lo primero, creo que la evaluación del gobierno de Piñera, para hablarlo más allá del mismo, es la evaluación a las manifestaciones más oscuras del fracasado modelo neoliberal. Fracasado no desde el punto de vista del 1% más rico, que sale después de estos 4 años más rico todavía. O sea, por tanto, el balance para ese sector es un balance exitoso. Se ubicaron, seguramente crecieron los 2, 3, 4 o 7 familias que son parte del ranking mundial de multimillonarios. Entonces lograron el propósito a costa del capital y los recursos del Estado. Pero desde el punto de vista de una propuesta de política pública para la sociedad chilena, es el fracaso absoluto de un modelo que no tiene soluciones a los temas que reclama, exige con angustia una mínima condición de vida de la población. Y podemos ir reglón por reglón viendo cada una de esas cosas. Piñera, de verdad, si todo el mundo hubiera tenido la disposición de canalizar lo que era un pensamiento, una corriente de opinión de millones de personas, debió, y si él hubiera tenido el valor y la honestidad para ser coherente, debió haber dejado el cargo mucho antes. Y existen mecanismos institucionales para eso. Yo no estoy diciendo que debe haber ni un golpe de Estado, ni un caos, ni un vacío. No está quieto. No. Piñera fue un fracaso como jefe de Estado. Y lo escriben, entre otras cosas, su guerra contra el pueblo, que todavía tiene muchachos y muchachas presos sin proceso, como una vendetta en contra de quienes fueron parte de esta rebelión social que explotó porque la gente se cansó, se gastó. Eso es por una parte. Uh-huh. Por la contraparte, sin ninguna duda que el gobierno de Apruebo Dignidad, que ahora ha incorporado a partidos que venían de los sectores de la socialdemocracia, de los partidos socialistas, PPD y radicales, que están desde la concertación del año 90 más adelante, que tienen tanto cuestionamiento con los métodos que se han dado, pero hay un dato realidad que es cuál es la situación del Congreso Nacional, que hace falta, digamos, para llevar adelante política, que obligaba, digamos, a construir una ampliación para tener más aporte, y eso por la contraparte requería, digamos, tener cargos y por tanto ser parte del gobierno. Pero lo que yo creo, como uno puede imaginar esto en mi mirada, creo que queremos que los compromisos contraídos, que son lo que explican un tremendo respaldo en la segunda vuelta, porque si usted analiza cuál fue el salto, el diferencial en segunda vuelta respecto de la primera, va a ver que hay una cantidad cercana y sobre 1 millón de personas que no votó en primera vuelta. Por tanto, no era voto de la Concertación o de los sectores vinculados a lo que quedaba la Concertación, incluyendo la candidatura a la ADC. Es gente que no tenía empatía con las propuestas en debate, pero que enfrentado al peligro de la instalación de una alternativa filo fascista de parte de la derecha, porque era la derecha más extrema, se dispuso y participó activamente y fue la que generó y peñó este triunfo tan impresionante. Si queremos responder a esa expectativa, hay una primera clave que no se hizo lamentablemente incluso en el gobierno de la nueva mayoría, ni en lo menos en los gobiernos de la Concertación, que es tener una relación activísima de reconocimiento del protagonismo del movimiento popular. Y el movimiento popular se representa, entre otras cosas, en sus expresiones organizadas, que son los sindicatos, que son los centros de estudiantes, que son las organizaciones poblacionales, que son organizaciones temáticas sectoriales como el movimiento de la cultura, la lucha por los derechos humanos, nuestros pueblos originarios, la lucha medioambiental, el movimiento feminista, es decir, una red de organizaciones que tiene la sociedad chilena y que constituyen el pueblo de Chile, que debe ser en quien más esté puesto la centralidad de empatar con sus intereses, con sus demandas y con su opinión. Creo que eso es, y en ese sentido, dicho eso, en su opinión, los partidos que forman parte de la dignidad, que ya han hecho una reunión y quieren tener muchas otras reuniones y consolidar esto en un espacio que incluso se proyecte realmente a través de las distintas regiones, las provincias y las comunes, traer a la base social, deben ser instrumento al servicio del fortalecimiento del movimiento popular, con todas estas expresiones que ya han nombrado, en primer lugar, con la organización de las y los trabajadores. Eso es, a mi juicio, la clave de la posibilidad de que siga adelante el proyecto que permita finalmente desmontar, terminar con el sistema neoliberal vigente impuesto por la dictadura, incluyendo la Constitución y el modelo económico y la AFP, etcétera, etcétera. Entonces hay una tremenda labor de pedagogía política, hay una tremenda labor de compromiso personal de cada una y uno de nosotros desde el punto de vista de estar donde está organizada la sociedad, exigiendo demandas que son legítimas, justas, muchas de ellas urgentes, y que necesitan la empatía, no solo la contención, la empatía y la pertenencia con el proyecto de la prueba de dignidad en el gobierno que en par de días más va a encabezar Gabriel Boric como presidente de la República. Creo que ahí hay un tema que es donde hay que poner el esfuerzo, la dirección del trabajo, y van a ser un tema de evaluación. No puede ser que alguien imagine lo que en alguna forma nos pasó, de que son los movimientos sociales los que tienen que sacrificar sus propuestas, planteamientos, beneficio de no poner la vara tan alta al gobierno. No, primero, yo no creo que se deban poner ni varas ficticias, ni varas altas, ni por simulación, ni por el deporte. No, lo que corresponde, corresponde. Y es a los que están en la tarea de conducción de Estado los que tienen la obligación de ir a ver cómo empatan, se relacionan, se encuentran, son parte, y la gente así lo siente, de esa sentimiento, opinión, propuesta país, que quedó demostrado que no es ninguna insensatez. Piensen ustedes que pasamos de una eslogan que era muy gráfico, no eran 30 pesos, eran 30 años, era un cuestionamiento estructural y de fondo a la transición interminable, a un planteo de una nueva constitución. O sea, primera vez que está en debate una nueva constitución. Algunos quieren, digamos, que esta se desperfile un poquito, dando así, dilatando los plazos, para que se pierda el espacio, para que deje de ser, digamos, un mecanismo que sea un golpe que confirme, porque imagínense usted un plebiscito de salida con voto obligatorio. O sea, nunca en la historia de Chile han votado 15 millones de personas. Que venga a ratificar la nueva constitución es un tremendo empujón a que sigan adelante las transformaciones que yo creo que en forma sustantiva van a estar presentes también en la nueva constitución. Y esto no es ninguna aventura, esto no es ninguna improvisación, esto no es ningún invento sacado de escritorio o de un café de intelectuales. No, esto es dato de la vida, con registro de vida o muerte para muchos y muchos, en lo que fue la lucha contra la imposición neoliberal que hizo la dictadura y donde cayeron tantas y tantas, y que nunca debemos olvidar, nunca, porque las historias no se construyen a partir de cuando llego yo, se construyen en procesos colectivos de los pueblos que van haciendo madurar momentos que permiten relaciones para seguir avanzando. Y ese sería también el tema de fondo que tiene por desafío, no lo del gobierno, por eso lo define Gabriel Boric, yo no me voy a meter en eso, sino lo trato de dignidad como coalición política y en esa coalición que yo estoy. La coalición que tiene la tarea de ser contribuyente activa al éxito de las políticas comprometidas por el gobierno, a modo de dignidad debe buscar con obsesión sana siempre tener un vínculo con el momento más. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia en estos temas políticos. Que tenga un buen día. Muy buenos días a ti, Sergio, y a todos quienes trabajan en la radio, así como a las y los auditores, y espero que todos tengan ya ideado cómo van a participar de este momento justo legítimo de alegría construida por la lucha, cuando sea el momento del cambio de mando y asuma y se inicie ya el gobierno de dignidad que encabeza Boric. Gabriel Boric, que le toca esta tarea histórica como coalición y a él como liderazgo. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 9 de marzo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.